el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Un saludo a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify o a los que nos veis en YouTube. Y también a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. No olvidéis nuestra página web, www.aamagallanes.es. Hoy, día 5 de octubre de 2021, quinto programa de la temporada 23 del curso 2021-2022. Un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almoril, junto a mis compañeros que, como habitualmente, nos siguen y están en el estudio, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, nuestro rincón del novato Rafael Caro, nuestro presidente Joaquín Barroso, nuestro cyborg controlador de sonido Luis María Moguer, que además se encarga de la portería cuando estamos en Zoom. Y hoy también como público, que habitualmente ya está viniendo también, a nuestro querido David desde Sanlúcar. Hola. Bienvenido, David. Gracias por estar hoy también con nosotros. Bueno, también hoy volvemos a Roma, volvemos a Frascati, a conocer algo más del mecanismo de Anticitera. Ave, Juan Luis Cano, ¿cómo estás? Ave a todos. Muy bien. Gracias. Bueno, bienvenido por estar un episodio más de Anticitera aquí con nosotros. Bueno, te he saludado en romano, no sé si es actual y allí en Roma os seguís saludando así o... Salve, aquí utiliza el salve todavía. De la antigüedad. Salve, es una sorpresa, sí. Pues sí, hoy hablaremos un poquito más de Anticitera y vamos a ahondar en la relación que tiene con los números primos y en particular con el número 19. Así que espero que os guste. Vale, bueno, para la próxima vez que venga lo intentaré en griego, que es más relacionado quizás con el tema. No sé si es Yasa o Yasus, lo buscaré bien. Bueno, pues gracias. Bueno, también hoy vamos a estar en Málaga. Damos la bienvenida a uno de nuestros seguidores habituales, malagueño, bueno, miembro de la Sociedad Malagueña de Astronomía, pertenece también a la Real Sociedad Española de Físicos y trabaja como técnico superior de laboratorio en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Málaga. Bienvenido, David García o Antonio David. Buenas tardes. Me llaman David. A mí Antonio no me suelen llamar, pero vaya, mi nombre completo. Bueno, pues nada, encantado de estar con vosotros. Pues nada, bienvenido. Luego, dentro de un ratito, nos vas a contar el ojo de Sauron cósmico. Bueno, que a mí me ha encantado, desde luego, aunque no pude estar en directo, está por las redes, ahora nos lo contará. Pero lo primero, darte también la enhorabuena, porque eres además desde hace muy poco experto en astronomía observacional, ¿no? Sí. La culpa la tiene Lito ya. culpable. Me ha calentado. Bueno, dichosos los que se les echan esas culpas, ¿eh? La verdad, a mí me como diría una frase hecha, me llena de orgullo y satisfacción. No, picar a los demás. Me quedé con ganas de más, ya te lo dije, Lito. Yo hice con vosotros los cursos y de astrofísica que hiciste tú, y me quedé con ganas de más. Y ya cuando me enteré de lo de que tú hiciste también el máster y demás, pues ya me enganché. Bueno, pues perfecto. Y ahora también nos los contarás cómo te fue allí en la VIU, en la Universidad de Valencia, ¿no? Ahora no lo cuentas. Vamos a dar una breve noticia, como siempre. La primera que me gustaría reseñar es, bueno, ha salido publicado en Intertextual, las mujeres no son peor astrofotógrafas. Sin embargo, pues es verdad que hay pocas. Bueno, pues es un artículo muy interesante en donde intervienen pues nuestras conocidas Astrofem, bueno, en especial Marichu, que es de nuestra agrupación, pero también Leonorana, Alicia de Sevilla, de la agrupación de Sevilla, también Mabel, y bueno, nos cuentan ahí sus peripecias con la astrofotografía, así que no os lo perdáis y dar la enhorabuena a Marichu, como no puede ser de otra forma, porque el curso que nos dio a la agrupación y a todos los que os quisisteis apuntar, pues fue maravilloso el día 1 de octubre, y enhorabuena, Marichu. Aprendimos, yo creo que bastante bien, todo el tema de las monturas. No sé qué os pareció, la mayoría estuvisteis en el curso, pero la verdad es que genial, ¿no? Como siempre, Marichu. Sí, era casi garantía de éxito que Marichu explicara algo con ese desparpajo y ese... simpatía, pues bueno, encima sabiendo del tema, porque los hizo sobre montura sencilla, estilo Stad Adventure o parecida, ¿no? Y es otro estilo de lo que habíamos escuchado sobre astrofotografía, o que habíamos hecho sobre CCD, o sea, reflex, o sobre cielo profundo con Rafa, pero ese tipo de fotografía que está ahora en boga, pues necesitamos llenar este hueco, y Marichu, perfecta, vamos, como siempre. Sí, además incluyó vídeos que había preparado con anterioridad, la semana antes, dos semanas antes, había estado haciendo vídeos en el jardín de su casa, y con muchos trucos sí, sí, que no son los que vienen en los manuales, ¿sabes? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, dice, ¿y cómo encontramos la polar en el buscador, no? En el introscopio. Y es verdad, es que luego te vas por la noche, te pones, tú orientas al norte y luego está o no está la polar dentro de tu introscopio. ¿Cómo lo encuentras fácilmente? Bueno, pues Bosayu se inventó un truco con el láser, madre mía, qué cosa más espectacular, cómo lo explicó. Fue muy divertido, ¿eh? Muy completo y muy divertido. Todo súper bien, muy recomendable. Muy ameno el curso. Sí, sí. A mí me gustó mucho también. La verdad es lo que él lo dice, vamos. El que Marichu te dé un curso es un lujazo. Es una pena que esta hora que hacemos el programa ya está trabajando y salvo los días de vacaciones, pues no venga al programa. Si no, pues la tendríamos aquí para que nos comentara ella la experiencia. Bueno, dar también la enhorabuena a nuestro corresponsal en Marte, Jorge Pla, porque además, bueno, no sabemos si será corresponsal en el espacio, en la Luna, se marcha para Hamburgo, ha sido por fin seleccionado, parece ser, para educarse, formarse y llegar a astronauta, supongo. Así que enhorabuena, Jorge. A ver si algún día tienes tiempo, ya va a ser cada vez más difícil que vengas por el programa, pero te esperamos, no perdemos la esperanza de que vuelvas. Bueno, sí, ya hemos hecho una conexión con un corresponsal embarcado. Imagínate hacer una conexión con un corresponsal en la estación espacial. ya sería el tope nuestro, ¿no? Porque todavía podemos llegar a Andrómeda y podemos llegar más lejos, pero bueno, sería el inicio de otra aventura más de Magallanes. Por último, hoy no está con nosotros nuestro compañero José Luis Espí, que nos trae normalmente la revista Astronomía, lo dejaremos para la semana que viene. Pero después de que Andrés Jovacho ganara el premio en Calar Alto, que le dimos la noticia y la primicia aquí en Un Punto Azul, pues esta semana nos encontramos con que Guadalupe Fernández, también compañera nuestra, fotón en la revista de Astronomía. Ya nos extenderemos más la semana que viene, que espero que José Luis la comente, la nebulosa IC-1396 en Cefeo. Así que, José Luis, te esperamos para que nos cuente, incluso si es posible, que vengas acompañado de Andrés y de Lupe. Bueno, pues nos vamos a Roma, bueno, a que nos cuente Juan Luis ese mecanismo que nos tiene tan atrapado, a ver de qué nos va a hablar hoy. Aunque aparte del tema del mecanismo, sé que has publicado recientemente algún artículo sobre algún asteroide, ¿no? Y incluso sí, observarlo, cómo poder eliminarlo, ¿no? Sí, es una técnica que se propuso hace unos años y que lo que utiliza es realmente el no observar el asteroide, ¿no? No sé si queréis que os cuente un poco por encima, pero se trata de cuando uno hace una determinación orbital de una órbita de un asteroide, generalmente tiene asociado unos errores que pueden ser relativamente grandes. Y esos errores, una vez que... Bueno, sabéis, por el hecho de cuando se toma la astrometría, pues siempre hay unos errores inducidos por esa astrometría. Cuando mete uno eso en la solución orbital, pues también evidentemente hay un error asociado al conocimiento que tenemos de la trayectoria, y ese conocimiento, según va pasando el tiempo, pues se va deteriorando, ¿no? Entonces, hay asteroides en nuestra lista de riesgos que no hemos conseguido observar en muchísimo tiempo. La comunidad no los ha conseguido observar. ¿Y qué es lo que pasa? Que si están en la lista de riesgo y no conseguimos observarlos, pues no los podemos eliminar de esa lista de riesgo. No podemos, digamos, afinar la trayectoria más para intentar quitarlos de la lista de riesgo. Entonces, ¿qué? Hay una técnica particular que es hacer un poco el trabajo a la inversa. Es decir, de todas estas soluciones orbitales que puede tener el asteroide, hay solamente un pequeño grupo que serían las que impactarían con la Tierra. Entonces, vamos a intentar detectar dónde tendría que estar el cuerpo en un determinado momento, si fuera a impactar con la Tierra, basado en esa solución. Entonces, si observamos dónde tendría que estar el cuerpo y no lo vemos allí, con un cierto umbral de detección, y para eso en este paper hemos utilizado el Very Large Telescope de ESO en Chile, ¿sabéis? Esta red de telescopios de 8 metros, que es una auténtica maravilla. Conseguimos tiempo de observación en esos telescopios para... pues efectivamente hacer estas observaciones que llamamos observaciones negativas, porque no estamos observando, no queremos observar allí el asteroide. Si lo observáramos sería una mala noticia, porque efectivamente significaría que impactaría con la Tierra, pero si no lo observamos, y ese es el objetivo de esas observaciones, pues seríamos capaces de, sin haberlo observado, eliminarlo de la lista de riesgo, porque no estaría donde tendría que estar si fuera a impactar con la Tierra. Y básicamente ese es el resultado que hemos presentado en el artículo de que hemos publicado recientemente en Astronomy y en Astrophysics. Pues estupendo, no quería pasar la oportunidad, ya que ha sido tan reciente, de que por lo menos no lo comentara brevemente, ya si en algún momento quieres extender el tema o hacer algo sobre el tema o sobre las técnicas y eso, pues ya hablamos y seguimos. De momento vamos a volver a Anticitera. Muy bien, pues muchas gracias, Agustín. Confirmadme, por favor, que veis la pantalla. Perfectamente. Perfecto. Muy bien, pues intentaré describir lo que... YouTube, van a poder ver perfectamente la presentación y luego, como sabéis, extraemos esta parte de la sección de Juan Luis Cano para hacerlo independiente en un pequeño vídeo. Fantástico. Pues, como os comenté hace dos semanas en la primera charla que dimos sobre el mecanismo anticitera, quiero hacer una serie de pequeñas mini charlas sobre la relación que tiene el mecanismo con las matemáticas y en particular con una serie de números primos claves que tienen que ver con la mecánica celeste. Y hoy quiero tratar la relación que tiene el mecanismo con el número 19, ¿no? Que sería ese primer primo importante que está reflejado en el mecanismo de Anticitera. Y como corolario, la relación que hay también con el número 47, que es otro primo que aparece en el... Vamos a recordar un poco lo que comenté la semana pasada. Estoy ahora mismo presentando en una imagen en la cual se presenta una especie de expansión o despliegue del mecanismo, y aparece la parte delantera a la izquierda, que hablamos que era una especie de planetario en la cual se representaban los planetas, el Sol y la Luna. Y en la parte derecha del gráfico, la parte trasera del mecanismo, que como comenté en su momento, tenía dos espirales. Una espiral superior, que representaba básicamente el ciclo metónico, y una parte inferior que representa el ciclo grossal. Hoy nos vamos a concentrar en esta parte superior, en explicar qué es lo que se representa en esta espiral superior, que bueno, inicialmente ya puedo comentar que son 5 revoluciones de espiral y que, como acabo de comentar, está íntimamente relacionada con el ciclo metónico. Y esta va a ser un poco la relación viene directamente, o sea, el 19 os habrá sonado inmediatamente cuando he mencionado el ciclo metónico al número de años que forman el ciclo metónico. ¿De dónde viene esta? Por recapitular un poco para la gente que no ha oído mucho hablar de lo que significa el ciclo metónico, ¿de dónde viene esto? Bueno, pues la verdad es que viene de muy antiguo, ¿no? Cuando en la antigüedad los primeros observadores del cielo intentaron ver qué había detrás de toda la mecánica celeste de los cuerpos que observaban, y en particular los más cercanos y más importantes, que eran el Sol y la Luna, pues vieron rápidamente que la Luna pues tenía un ciclo fácil de medir, porque se podía medir de manera sencilla, viendo cada cuánto tiempo la Luna pues estaba llena, ¿no? Y eso pues consiguió medir que aproximadamente eran unos 29 días y medio. Y ese es el ciclo sinódico de la Luna. Y con respecto al ciclo solar, pues es un poquito más difícil de determinar, pero bueno, desde la antigüedad se había venido determinando por ejemplo, el orto o el ocaso de las estrellas con respecto al Sol, ¿no? El orto solar o el ocaso solar de las estrellas, ¿no? Y se puede medir con una cierta precisión de esa manera. ¿Y cuál es el problema? Pues que se dieron rápidamente cuenta de que no había una manera fácil de contar lunaciones para hacerlas equivalentes a un año solar, un año trópico. O sea, en resumen, que un año solar pues no es un número entero de ciclos lunares, ciclos lunares sinónicos. Y esto me imagino que en su época pues sería tuvo que ser seguro un motivo de mucha preocupación para gente que estaba muy preocupada por todo lo que ocurría en el cielo, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de Babilonia, de Asiria, de todos estos pueblos del Próximo Oriente, que eran pueblos preocupadísimos por lo que ocurría en el cielo y estaban siempre pendientes, tenían un grupo sacerdotal específicamente dedicado a observar el cielo y a tomar anotaciones de lo que sucedía en el cielo, ¿no? Y fueron efectivamente estos primeros observadores del Oriente Fértil los que se dieron cuenta de que efectivamente no había un número exacto de ciclos lunares con los cuales se pudiera establecer una relación directa con el año. De hecho, aquí lo tengo puesto en esta transparencia, que un año solar equivale aproximadamente a 12,37 lunaciones, que evidentemente no es un número bonito y no es fácil de hacer equivaler de tal manera que el ciclo lunar y el ciclo solar casen. Pero lo que sí se dieron cuenta es de que esperando un tiempo suficiente, y en este caso estaríamos hablando de 19 años solares, esta cifra equivalía con una precisión muy, muy alta exactamente a 235 meses sinónicos. ¿En qué se traduce eso? Pues eso significa que, por ejemplo, si un niño nace al día como hoy, me parece que mañana es luna llena, si naciera mañana con luna llena, exactamente 19 años más tarde, casi exactamente a la misma hora, el día de su cumpleaños volvería a ser luna llena y en la misma fase y en la misma posición. Y esto, pues, es curioso, la gente no lo piensa, pero es una cosa bonita. Pues cada ciclo metónico en la edad de una persona pues, puede ver la fase de la luna en la que estaba cuando nació. Y como digo, pues fueron los astrónomos babilonios los que se dieron cuenta de esto. Y durante la fase de expansión griega, ese conocimiento fluyó hacia Grecia. Y fue Metón de Atenas, en el siglo V antes de Cristo, el que hizo uso de este calendario para hacer esa correspondencia entre las lunaciones y el ciclo solar en la Atenas de Pericles. Aquí simplemente pongo en esta transparencia la equivalencia entre 235 meses sinódicos en días, que resultan en 6.939,55 días, y la misma equivalencia en 19 años trópicos, que son 6.939,60 días. O sea, una diferencia de algo más de una hora en 19 años. O sea, que como veis, la precisión es absolutamente increíble. Y bueno, pues esto es una condición que se da en el movimiento del Sol y la Luna, pues que tenemos por casualidad esta coincidencia entre el periodo lunar sinódico y el periodo solar. Esto hacía, bueno, pues ya un poco por explicar un poco más la cuestión del ciclo metónico, hace que para llevar a cabo, o sea, para contar esos 235 meses sinódicos y repartirlos en 19 años, lo que se hizo fue, y eso se utilizó mucho en la Edad Media, es contar 12 años de 12 meses y luego añadir en siete años de los 19 un mes adicional. O sea que habría 12 años con 12 meses y 7 años con 13 meses. Ese mes extra se vino a llamar un mes embólico, ¿no? Un apelativo que se le dio para referirse al año de que a la cuestión de que ese año en particular poseía un mes adicional. Y bueno, aquí hay presente una transparencia en la cual aparecen 19 años frente al número de meses que tendría cada año. Para los que no lo están viendo, lo cuento, hay 12 años que tienen 12 meses y 7 años intercalares que tienen, en vez de 12, tienen 13. Eso, pues, finalmente permite que la cuenta final de meses en esos 19 años sea de 235 meses sinódicos lunares. Muy bien, pues esto, tal y como digo, los griegos ya con ese conocimiento lo llevaron al mecanismo de Antikythera. Y para todo lo que hay dentro del mecanismo, todos los movimientos están implementados a través de engranajes. Y bueno, para la gente que a lo mejor no está muy relacionada con el tema de los engranajes, quería explicar aquí dar una pequeña explicación de cómo funciona el tema de multiplicar y dividir a la hora de utilizar engranajes. Aquí he puesto dos engranajes, uno pequeñito que tiene 24 dientes y uno más grande que tiene 40. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si yo intento, si yo muevo el engranaje grande, cada vuelta que dé este engranaje grande, el engranaje pequeñito habrá dado más vueltas porque tiene menor número de dientes. Con lo cual, si es una vuelta del primer engranaje son 40 dientes y el pequeño tiene 24, al haber dado una vuelta completa al primer engranaje grande, el segundo habrá dado más vueltas. Y eso significa que estamos hablando de una multiplicación. Cuando hago girar este engranaje grande, pues se va a multiplicar el movimiento en el engranaje pequeño. En este caso, como tengo 40 dientes en el primero y 24 en el segundo, es como si estuviera multiplicando por 5 tercios. O sea, el segundo engranaje se estará moviendo a una velocidad angular 5 tercios de la del primero. Si yo lo hiciera al revés, y esto es la slide siguiente, si yo en vez de mover el mecanismo grande moviera el pequeño, estaría haciendo lo contrario, estaría como dividiendo. Y entonces estaría transmitiendo un movimiento al engranaje grande de 24 entre 40, o sea, aproximadamente, o sea, igual, y esto es igual a 3 quintos. O sea, el engranaje grande se estaría moviendo a una velocidad angular 3 quintos de la velocidad angular del pequeño. Y así es como se transmiten todos los movimientos y todas las equivalencias en el mecanismo de Antikythera. ¿Cómo se hace en particular? Bueno, antes de llegar a esa, tengo aquí otra en la cual presento un diseño que yo hago aquí con mis hijos, que es un diseño de Lego en el cual, bueno, para los que no lo conozcan, pero Lego tiene una serie de fichas y de piezas que son engranajes y se puede jugar con ellos, se puede hacer mecanismos muy, muy entretenidos, ¿no? Y aquí tengo un mecanismo que presento en esta foto en el cual estoy haciendo diferentes multiplicaciones. Imaginaos, tengo aquí en el eje de la izquierda tengo un indicador. Si yo moviera este indicador, aquí tengo una multiplicación por 2, porque tengo un mecanismo de 24 engranado con uno de 12, que es el negro que está detrás. Aquí estaría multiplicando por 2. Aquí vuelvo a multiplicar por 2 a este engranaje y ahí vuelvo a multiplicar por 2 para llegar a este eje de aquí. Con lo cual aquí estaría multiplicando por 2, por 2 y por 2. Esto es una multiplicación por 8. O sea, este eje de aquí, que estoy marcando ahora con el ratón, se mueve 8 veces más rápido que lo que yo estuviera moviendo en el engranaje inicial. Y aquí hago una división por 2, porque aquí tengo un engranaje de 20 engranado con uno de 40. Entonces, aquí estaría dividiendo por 2. Entonces, aquí al final, este indicador que tengo aquí a la derecha se está moviendo 4 veces más rápido que el de salida. ¿Vale? Y esto, como digo, pues con Lego se puede hacer diseños muy divertidos y muy, muy interesantes con los engranajes. Y se puede entender fácilmente toda esta cuestión de las divisiones y las multiplicaciones con engranajes. Entonces, ¿cómo está esto establecido dentro del mecanismo de Antikythera? de anticitera. Pues a través de 6 engranajes que están en 3 ejes distintos. No voy a explicar toda la complejidad que hay aquí porque esto va a ser parte de probablemente la última charla que yo dé. Pero bueno, básicamente lo voy a comentar para la gente que no está viendo. Hay 6 engranajes, uno es de 32 dientes, uno de 19, aquí estamos viendo el 19, que es el número que estamos persiguiendo. Luego hay 2 engranajes de 53 dientes, uno de 96 y uno de 15. Como os podéis imaginar, hacer engranajes de números pares o de números que son múltiplos de un número normal deberían de ser fáciles de hacer, pero imaginaos hacer engranajes que tengan 53 dientes o que tengan 19 dientes. Esto era una auténtica, digamos, reto de diseño para los que tenían que hacer los mecanismos. Pero aún así hacían engranajes que tenían estos números primos en el propio engranaje, ¿no? Y el 53 lo vamos a dejar para el final porque es un número que tiene una trascendencia detrás bastante curiosa. Y no, esto se ha conseguido solamente explicar hace unos años, el por qué este engranaje 53 está en el mecanismo. Porque básicamente uno podría haber alcanzado esta solución de una manera muy sencilla, habiendo puesto un engranaje con 5 dientes y un engranaje con 19. Con eso ya habría resuelto el problema. Pero sin embargo, el diseñador del mecanismo hizo esta aparentemente compleja combinación de mecanismos para alcanzar 5 19avos, que es lo que está implementado dentro del mecanismo. ¿Qué significa esto? Que si la rueda principal, que esto es así, da una vuelta en un año, si yo doy 19 vueltas, va a haber un indicador que de 5. Y esto es lo que aparece en la espiral que comentaba al principio. Como recordaréis, comentaba que había 5 revoluciones asociadas al ciclo metónico en el mecanismo. Y eso finalmente se traduce en esta ratio que tenemos aquí en esta fracción de 5 19avos. Repito, una vez que el usuario del mecanismo diera 19 vueltas solares, el indicador que hay detrás del mecanismo habría dado 5 revoluciones y estaría marcando un periodo sinódico, o sea, un periodo metónico completo. Espero que no esté siendo muy compleja la explicación y espero estar explicándome con suficiente claridad. Y este es el indicador tal y como aparece en el mecanismo anticitera. Lo vuelvo a explicar para aquellos que no lo están viendo. Estoy representando aquí una espiral en la cual aparecen los 235 meses del calendario metódico, divididos en 5 revoluciones de la espiral, y como 235 es múltiplo de 5, dentro de cada una de estas revoluciones caben 47 meses. Así que, daos cuenta de la genialidad del invento, de la genialidad que tuvo el diseñador del mecanismo, que consiguió meter dentro de la mecánica del dispositivo pues ese ciclo metónico de 235 meses lunares dentro de una espiral de 5 revoluciones con 47 meses dentro de cada una de las revoluciones. Entonces, el indicador que aquí habría, pues al hacer girar la manilla del mecanismo, pues iría girando, tal y como hemos dicho, y daría esas 5 revoluciones en los 19 años del ciclo metónico. Así pues, con esto pues queda un poco explicado lo que quería comentar, que es el hecho de que este número primo tan importante que señala el ciclo metónico aparece representado en el mecanismo con un engranaje específico de 19 dientes, que tal y como hemos visto en la sucesión de engranajes que he comentado antes. El número 47 también aparece, pero no con un engranaje específico, sino por el hecho de que cada una de estas revoluciones tiene 47 meses sinódicos, y 47 también es un número primo, con lo cual no solamente el 19 y el 47 están. También está el 5, que no he comentado porque es un número, bueno, es un número que aquí aparece de una manera un poco artificial, simplemente por el hecho de que ha dividido en 5 revoluciones esta espiral para expresar el ciclo metónico. Y bueno, aquí incluido un poco como bonus el hecho de que también aparece el número 59 en cierta manera, porque los meses eran de 30 y 29 días, con lo cual ese número 59, que es esa suma de 30 y 29, aparece también implícita en el mecanismo. Y bueno, ya como resumen, pues eso, simplemente decir que en el mecanismo estaban aquí escritas, y estas son las letras que se ven aquí en griego, pues el nombre de cada uno de los meses. Y esto permitió el hecho de que estuvieran escritos con la, digamos, la grafía o las expresiones que se utilizaban en una determinada zona de Grecia, ha permitido entender que el mecanismo tuvo que haberse hecho para gente que conocía el calendario de Corinto o de las colonias de Corinto, porque esas colonias griegas de la ciudad de Corinto utilizaban una nomenclatura específica para referirse a los meses en el calendario, a los meses en su calendario griego. Y bueno, pues con esto quería un poco finalizar la presentación de hoy. Espero que haya conseguido un poco explicar sobre todo el concepto de la transmisión del movimiento con los engranajes, la multiplicación y la división, y haber explicado un poquito cómo, aunque no he explicado todo, porque como digo, esta complejidad que hay en los engranajes que establecen ese movimiento, esos diferentes ejes que hay ahí, lo veremos un poco más tarde, y la razón por la cual el 53 está ahí un poco como ensuciando toda la ecuación esta, todo este ratio, pero como veremos después, es una solución inteligentísima a un movimiento adicional que explica un movimiento lunar específico que veremos dentro. Pues muchas gracias, Juan Luis. La verdad es que impresionante y maravilloso, ¿no? Cómo los números primos aparecen, cómo funciones matemáticas ahí ocultas y todo llevado a la mecánica, ¿no? A poder conseguir hacer un aparato que funcione y que prediga tantísimas cosas, ¿no? Enhorabuena, desde luego, maravilloso. No, efectivamente, es como ya dijimos en el primer capítulo, y lo vamos a estar repitiendo de manera continua, porque la sensación de incredulidad y de sorpresa y de maravilla es constante, ¿no? Es una maravilla cómo fueron capaces de trasladar todos sus movimientos uno a uno al mecanismo. Y esta, específicamente esta parte, se consiguió explicar del todo gracias al trabajo de Michael Wright, que fue una de las personas de las que hablé en la primera charla, porque de sola Price no había conseguido explicar esta espiral muy, muy allá. Hizo algunas conjeturas, pero que no eran correctas, y sin embargo Michael Price fue el que consiguió explicarlo y efectivamente dar una solución a cómo funcionaba esta parte del mecanismo. Muy bien, pues Juan Luis, si quieres puedes continuar con nosotros, que ahora vamos a hablar con David, o cuando tú, si tienes que marchar, pues te despedimos, pero te esperamos, si no la semana que viene, la siguiente, cada dos semanas, para que nos sigas contando los números primos y este mecanismo y todo lo que nos tenga que contar de él. Así que muchas gracias, Juan Luis. Pues nada, encantado, y espero que os haya interesado. Pues sí, pues aquí sí. Me quedo un rato. Nos ha gustado, por lo menos a mí me ha gustado mucho, Juan Luis. Estupendo. Bueno, pues deja de compartir si quieres ya la pantalla para que volvamos a estar todos reunidos de nuevo. Bueno, pues David, vamos contigo, porque después de esta explicación de Juan Luis, no sé qué te habrá parecido, pero ahora nos vamos con un tema que también tiene su miga, y sobre todo, bueno, porque sabemos que David participa en actividades educativas en colegio, incluso en educación con niños con necesidades educativas especiales. Por supuesto, con la Sociedad Malagueña de Astronomía realiza muchísimas actividades, con la Fundación Descubre. Y lo último suyo, bueno, su éxito en la Noche Europea de los Investigadores. Ojo, que va a contar aquí en un punto azul algo sobre un punto negro. Cuéntanos, David. ¿Qué es lo que presentaste en esa maravillosa noche en Málaga? Pues nada, muchas gracias por invitarme al programa. Y nada, pues lo que hice fue participar en la Noche de los Investigadores, porque se pusieron en contacto conmigo a través de la Fundación Descubre y no había nadie que llevara nada a astronomía. Y entonces, pues me resultó curioso. Digo, oye, pues mira, si nadie lleva nada, yo me ofrezco, ¿no? Y en fin, no sabía qué llevar, estaba un poco pensando qué temática llevaba, no sabía si hablar de estrellas de neutrones, porque había varios temas que me gustaban, Y al final, pues un día, pues vi una imagen del Señor de los Anillos en la tele y me acordé y dije, oye, pues se parece el ojo este de Sauron, se parece a un agujero negro, ¿no? Y luego, encima, hablando con mi niño, me pregunto, papá, ¿eso qué es? ¿Quién es Sauron y quién es? Porque, claro, yo dije, papá, lo pone una película en la que hay un malo que tiene un anillo y tal. Y se me ocurrió de ahí la idea, dijo, porra, es verdad que Sauron se ponía el anillo y era invisible y los agujeros negros son invisibles. Y se me encendía ahí la bombilla y dije, hostia, temazo y carambola para la noche de investigadores, ¿no? Y fue un poco así la idea y se lo comenté a mi compañero, el que hizo conmigo la charla, Sergio Aranda, y le pareció muy bien. Y pues nada, no sabía muy bien qué llevar, lo de la maqueta vino después, porque vi un vídeo hace tiempo de un divulgador científico que lleva un canal de YouTube que se llama Veritatum, algo así. Y en fin, el hombre hizo una maqueta muy parecida y me pareció muy buena idea, muy didáctico. La maqueta era muy casera y me pareció muy didáctico porque el hombre lo iba montando y desmontando. Y me gustó mucho, me gustó la manera en que lo explicaba y dije, esto lo puedo hacer yo también y lo puedo hacer en Málaga, ¿no? Y nada, pues monté la maqueta, hicimos unos ensayos allí un poquito días antes, salió bien, pero claro, ponerte delante del escenario con tanta gente y tanto público, pues no es fácil, ¿no? Y nada, pues en fin, el vídeo está en YouTube, el vídeo se grabó en YouTube, está en el... lo podéis buscar por el nombre del Ojo de Sauron Cósmico y también está la charla completa de la Noche de los Investigadores. Está en el canal de la Fundación Descubre, si no me equivoco. Y no sé, Agustín, ¿qué más contarte? Bueno, nos has contado ya muchas cosas seguidas que te íbamos a ir preguntando, pero no pasa nada. Todo lo sea, que vayas adelantando lo vamos sabiendo. Bueno, más que nada, en primer lugar, saber, bueno, cómo se puede explicar... un agujero negro en la noche de los investigadores, con la maqueta que tú dices, que efectivamente para poderlo explicar hay que ver la maqueta y hay que ver el vídeo que ya nos has dicho también dónde está, pero tenéis que tener un poco de arte y un poco de saber contar las cosas porque no es fácil incluso contarlo. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. No nueva, porque tú ya te has dedicado a dar otro tipo de actividades, pero claro, no quizás de este tipo y quizás ante tanta gente, ¿no? Claro, impresiona un poco ponerte delante de tanta gente. Y encima, las personas que tienen delante no son niños de un colegio, o sea, había niños, pero no son niños de un colegio. Había adultos, había personalidades de la universidad, gente que entendía mucho y gente que controla. Y en fin, te impone un poco de respeto porque vas a hablar de un tema bastante complicado y entonces en un cole lo puede explicar un poco para los niños, pero ya había gente con cierto nivel, entonces había que hablar y por eso se me ve a lo mejor en el vídeo un poco más serio, ¿no? Porque en un colegio está más distendido, los niños lo entienden todo, se acercan, lo pueden tocar y es muy bonito, pero cuando estás explicando algo para la tele, porque cuando ya te dicen que se va a retransmitir y tal, ya te pone un poco más, te entra un poco más los nervios, ¿no? Y ha sido mi primera baño de masa y no ha quedado mal, no estoy muy disgustado, o sea que, ¿bien? Bueno, me alegro mucho por ti, porque eso de tener la idea feliz de relacionar la ciencia ficción o la literatura fantástica, en este caso por Sauron, para poder explicar eso no se tiene todos los días, la verdad. y decir, ah, mira, pues el ojo de Sauron se parece no sé qué. Es de idea feliz, pero bueno, hay que trabajarla aún así. Dice, ¿cómo me explico? Y es lo que tú dices, cuando ya una vez lo pones, la idea está muy bien, pero después hacerla realidad delante de gente. Es todavía peor, así que bueno, pues si ha salido bien, aunque esté serio, me da igual, si ha funcionado estupendamente, o sea, muy bien. Gracias, gracias. Y nada, pues lo del tema del ojo de Sauron, sobre todo es por intentar un poco utilizar el gancho, ¿no? El símil, porque a la gente joven pues le tienes que enganchar un poquito, y la divulgación se trata de eso, no de... Llega allí, soltar un rollo de física, matemática. A ver, yo quise meter una fórmula, igual que Lito me dijo, fórmula que meté. Digo, metí una al final y me dijeron, no la meta. Digo, pues yo la meto. Y fin, algo hay que meter de física, hay que explicar un poquito las matemáticas, que la gente se le quite un poquito el miedo, porque no pasa nada, hay que explicar. Hay fórmulas que si se explican pueden llegar a resultar bastante sencillas. Y la maqueta, pues, con la maqueta te engancha y luego te vamos llevando y te metemos en el agujero, ¿no? ¿Cómo es la maqueta? ¿Cómo es la maqueta en la que te has apoyado? La habéis construido vosotros, ¿no? ¿Pero es copia entonces de algo? ¿Es original o cómo es la maqueta? La maqueta es una copia. La maqueta no es una idea original mía ni nuestra. La maqueta la vimos por internet en un canal de YouTube. Había un señor que se dedicaba a hacer divulgación y la maqueta resultaba bastante fácil de construir. Y me pareció muy didáctico el decir, oye, mira, cogemos esta maqueta, la maqueta la montamos nosotros y la vamos desmontando. ¿Qué es lo que pueden ver los niños, y bueno, los niños, los adultos y todo, en esa maqueta de un agujero negro? ¿Qué es lo que presentabais? Lo que presentábamos era un disco, para los que no han visto el vídeo, lo que se ve es el agujero negro, no se ve, pero hemos puesto una bola negra en el centro que simulaba el agujero negro, la sombra también, y alrededor había como un disco que lo pusimos con unos alambritos que estaban pintados negro para que no se vieran, y ese disco tenía dos capas, tenía una capa arriba y una capa abajo de cartulina, y entonces lo que podíamos hacer era doblarlo, la cartulina, para intentar explicar el plegamiento óptico que se produce y que produce el agujero negro, porque vemos ese anillo por encima y ese anillo por debajo, y que lo hacemos con la cartulina. Muy bien. Pues estupendo. David, mucha gente en la presentación, porque yo estoy viendo el vídeo ahora mismo en YouTube. Pues te iba a preguntar, ¿dónde verlo? En YouTube. En YouTube está. Sí, ojo de Sauron, bueno, cósmico. Buscar por el título, ¿no? Directamente, ¿no? Sí. Ojo de Sauron cósmico y sale del tirón. Y sale. Exactamente. El escenario es impresionante. Yo me quedé flipado. Yo cuando llegué allí vi las pantallas, porque el día del ensayo lo hacen en un cartucho, lo hacen en un cuartito. Y de pronto te ve allí con pantalla, con gente, y allí había, pues no sé si habría unas 200 personas, no sé, yo no las conté. Pero impresionado, porque había gente, y gente escuchándote, y ves que con altavoces, en fin, con ruido de, había gente hablando, en fin, hay muchas cosas. Luego había los pequeños errores del directo, ¿no? De hablar con el micro, porque te escuchas un poco en diferido con el micro, y resulta un poco raro, te escuchas hablando un poco como en desfase, y no es fácil. Sí, sí, pero la verdad es que impresiona, y tiene que ser, yo te felicito, porque tiene que ser difícil el enfrentarte a 200 personas. ¿Es tu primera vez o ya has hecho charlas para tanta gente? Para tanta gente, a ver, he colaborado otros años con en la noche de los investigadores, pero te ponen lo que te ponen en un mostrador, te pones en una la mesa. Carpita, y la carpita. Y exactamente. Y la gente va viniendo. La gente, ese es más cercano, porque la gente va viniendo, va acercando, se va tocando. Algunas veces hemos llevado alguna maqueta del Apolo 11, hemos llevado cositas o con maquetas de constelaciones y demás, y es muy bonito, pero claro, de pronto decirte con la pandemia, ponte un escenario, hablar de un tema como si fuera, yo qué sé, un presentador de televisión, pues para un novato como yo, ¿no? Bueno, ya estás curtido para próximo evento, así que... Sí. Y bueno, sabemos que tienes contacto hasta en Chile. Bueno, igual podemos viajar con un punto azul a Chile. Cuéntanos, con tu ayuda, claro. ¿Qué haces allí o qué has hecho allí? ¿Con quién te codeas? Pues mira, resulta de que el experto universitario que estudié, por culpa de delito, pues mira, estudiando con... Allí se hacen amistades y te conectas con un compañero, y tuve que hacer un trabajo y tuve que colaborar con varios. Me tocó con un compañero de Mallorca, me tocó con una compañera de Chile. Luego, hablando, esta muchacha era profesora de matemática, ella y además divulga astronomía, y tiene una agrupación astronómica que se llama Agrupación Astronómica Chilena, creo recordar. Y nada, pues esta muchacha, pues cuando terminé el curso, pues me dijo, oye, David, ¿qué te parece si un día hacemos una charla y quiero que tú vengas de invitado y te prepares el tema este de evolución estelar que a ti te gusta tanto, ¿no? Y claro, fue un programa online, también se puede ver por internet, Y nada, fue la Agrupación Astronómica Chilena y se emitía en directo. Era un programa en directo, había un presentador, había varias personas que te hacían preguntas, había gente preguntada por internet. Y es claro, no era un público como en la calle, era en mi casa, delante del ordenador, y preparé una presentación de PowerPoint. Y esa era más técnica, una presentación que me gustó mucho. Es un tema que Lito sabe que me encanta, la evolución estelar. Y porque toca mucho la astrofísica, y eso fue lo que me preparé y lo hice. Y ese vídeo, pues, ha gustado y se ha ido moviendo por las redes. Y nada, y luego la Fundación Descubre me dijo: oye, David, hemos visto este vídeo en Chile y queremos que participe la Noche de los Investigadores llevando algo parecido, ¿no? Y de ahí todo. Yo no falté, desde luego. En el directo en Chile, el día de tu presentación, estaba yo ahí como un clavo para ver. ¿Te acuerdas, sí, no? Sí, me acuerdo. Yo para apoyarte. Un día duro. Nosotros allí en Valparaíso, no sabemos dónde son la agrupación astronómica, ahora lo buscaremos, la Agrupación Astronómica de Chile. Y nada, contactaremos contigo para que un día tenerlos aquí en el programa y nos cuente. Bueno, que también han ido al curso, pero sobre todo qué hacen allí y eso, porque nosotros hemos estado en Valparaíso con Anima Hope, que es una artista del Cosmo también, igual que nuestra amiga, nuestra corresponsal en Granollers, Julia. Así que, pues estupendo. Nos hemos enterado ya que yo he sido el culpable de que tú hayas hecho el curso de experto en observacional, pero cuéntanos un poquito más, ¿no?, del curso, qué te ha parecido, cómo está estructurado, porque yo conozco la parte del máster, pero el del curso de experto, ¿qué tal es? Curso de experto, a ver, hemos pagado la novatada, ha sido la primera tanda. Ajá. Porque los profesores nos dijeron que ellos habían dado el máster. De hecho, a nosotros lo que nos volcaron en el campus virtual era el temario del máster. Y digo, vamos a ver, ¿vamos a estudiar el experto o el máster? Y nos soltaron ahí un montón de materia y al principio te asustas y te abrumas, ¿no? Y claro, los profesores al principio tampoco tenían muy claro qué iban a dar exactamente, si íbamos a darlo todo, y prácticamente hemos dado dos tercios del máster. Ajá. No hemos llegado en profundidad a muchos cálculos porque era un experto, no era un máster, pero ha habido gente que la ha pasado regular, gente que no, a ver, tampoco, si no llevas una especialidad técnica para hacerle experto, cuesta, había gente que venía de letras y demás y le costó. Hombre, supongo que del máster, de ese tercio que quitarían, serían las que no están dedicadas expresamente a la observacional. Por ejemplo, teníamos una tanda, yo recuerdo, de astronomía visual, infrarroja, rayos X, eso lo habrá dado tú, pero otras, por ejemplo, que tenía comunicación de la astronomía, a lo mejor también. Eso nos dieron, de esa nos dieron un seminario. Fue un seminario corto, fue una charla. Una reestructuración, ¿no?, del curso de máster. Pero bueno, pues mira, te ha llevado a lo mejor conocimiento extra, que por el tema de no saber qué dar exactamente o en qué te ha llevado más de la cuenta. Pues, o sea que bien, estupendo. Sí, la verdad es que los profesores muy bien, la verdad es que con gente muy buena. Pedro Casiano fue un profesor italiano que he tenido, que me ha encantado. Se parece mucho a ti, Lito, dando clases, porque era muy, muy cercano. Y me dio astrofísica estelar, entonces claro. Encima lo cogiste con ganas. Ya te digo. Y muy bien, la verdad que me gustó, las materias me han gustado todas. Yo la verdad que lo recomiendo a quien le guste. La BIU funciona muy bien, hay otras universidades que también lo imparten, pero vaya, mi experiencia ha sido buena, ha sido duro, ha sido 6 meses, que en fin, que te llegas a trabajar, te tienes que poner por las tardes a ver las clases. Y claro, pues tengo mujer, tengo familia y complicado. Ha sido unos meses durillos de tener que estudiar apenas sin tiempo, muchos trabajos que entregar, pero sobre lo que he aprendido mucho, que es lo que yo quería. Y claro, luego eso quiere soltarlo. A mí me gusta mucho la divulgación, yo creo mucho en la divulgación. Y claro, digo, esto lo tengo que utilizar, ¿no? Yo no me puedo quedar esto para mí. ¿Por qué te crees que salieron las charlas confinadas de Magallanes? Porque también tenía que sacar lo que aprendí en el máster, si es que es así, somos casi muy parecidos, bueno, ¿no? David casi no se perdió ninguna, yo creo que estuviste todas en bastante... Sí, suena. falta, ya solo le falta impartir alguna charlita. Bueno. Que ya, bueno, ya hablaremos. Ya hablaremos. Bueno, como queráis, yo con el permiso de del comandante Lito. Oficial, oficial científico, cuidado. Eso. Bueno, ya sé que tengo alguien que puede, me pueda cubrir la baja de, del curso de astrofísica. Tenéis al listón muy alto, Lito. Bueno, creo que también perteneces a la Real Sociedad Española de Física. Sí, soy socio y todo esto ha venido a raíz de que yo trabajo para el Departamento de Física Aplicada y fin, yo te meto en el campo, mis profesores son mis compañeros, los profesores son todos físicos y fin, te gusta la astronomía y me gusta pues estar informado. Y me dijo un profesor, ya jubilado, un emérito, me dijo, oye, David, la Real Sociedad Española de Física, esta página web te gustaría, me metí, y suele estar bastante informado sobre congresos, sobre cursos, sobre publicaciones, incluso ofertas de trabajo, y en fin, la cuota al año son, creo que son 60 euros, pero para los que son menores de 25 años, creo que son 10 euros, si no recuerdo mal. Y en fin, te llegan correos, te van llegando informaciones de si te gustan algunos campos, tú te puedes... suscribí algunas secciones, yo estoy suscrito en la sección de astrofísica, que hay diferentes secciones, si te gusta pues, no sé, la termodinámica pues también hay un apartado, ¿no? Y te vas llegando noticias de eso y entonces está muy bien, porque estás al tanto de las últimas noticias, últimos descubrimientos. ¿Colaboras con ellos en alguna actividad, no? ¿Solo recibes información, no? Sí, exactamente, colaboro. A ver, participé en la Bienal de Física hace 2 años. Llevamos un póster allí, pero vaya, no colabora con ellos estrechamente, no, porque en fin, la Universidad de Málaga, para que haga eventos con la Real Sociedad Española de Física, suelen ser universidades más relevantes, que tengan más investigación. Interesante. Interesante, pues el tema de la Real Sociedad y de todo lo que haces, y la verdad es que no sé si nos quieres contar algo más antes de que Joaquín haga una de las preguntas más importantes. Importante, pero todo lo que haces nos parece maravilloso. Eres encantador también, cómo lo cuentas y cómo lo vives. Y bueno, el haberte tenido aquí, no en una, sino en varias ocasiones, a nivel presencial desde Málaga a los cursos de Magallanes, pues es una satisfacción para nosotras. Y eres, aparte, excursante de Un Punto Azul, con todos los programas... en tus oídos, pues para nosotros es un placer tenerte y tenía muchas ganas de que vinieras y aprovechando, bueno, este otro éxito tuyo, bueno, varios éxitos tuyos, digo, pues lo tenemos que contar y que pues todos nuestros amigos lo sepan. Muchas gracias, Agustín. Hombre, quiero dar las gracias yo a vosotros porque mis éxitos son parte fruto de vuestro trabajo, porque sois una asociación muy bonita, tenéis muy buen rollo, a mí me gusta mucho el ambiente que tenéis en los programas. Y, en fin, pues yo estoy encantado de escucharos. Yo me pongo, soy muy aficionado a salir a correr, me pongo los cascos y yo no me pongo música. Yo me pongo los podcasts y voy escuchando los programas, si no el vuestro, voy escuchando otro de astrofísica porque me gusta y me gusta estar informado. Son pequeños momentos que tengo libres para escuchar y estar un poquito al día, ¿no? Quería comentar también que también era divulgación, como ha dicho antes, al principio Agustín, en colegios de educación especial. Me lo plantearon hace un par de años, fue una experiencia muy bonita, y me quedé un poco, digo, ¿esto de qué va, no? Querían llevar la Fundación Descubre, me dijo que tenían pensado llevar la noche de los investigadores a un colegio de educación especial, y curiosamente en ese colegio pues trabajaba mi mujer. Y entonces, claro, se lo dije a mi mujer y me dijo, pues maravilloso, ¿no? Y preparamos una charla, preparamos a nivel para estos niños, ¿no? Niños con discapacidad visual, niños con autismo, niños con parálisis cerebral, ¿ya? Y fue muy bonito adaptar la charla a ese tipo de alumnado, ¿no? Y salió muy bien, estoy muy contento de esa actividad, de hecho quiero volver a hacerla de nuevo. Y son actividades muy bonitas, que luego trascienden poco, pero es muy bonito, porque la astronomía es una ciencia muy bonita y le llega tanto al que quiere saber mucho y también le interesa mucho a estas personas, a este tipo de personas, ¿no? Y nada, para mí fue una experiencia bonita, quería comentarlo. Y nada, Agustín. con una dificultad añadida, ¿no? Porque te entendieron, te siguieron o tenían atención a lo que comentabas y eso, pero lo que estás comentando sí. Te resultó súper agradable el tema, entonces... Efectivamente. Adaptamos la charla porque lo que hicimos fue una pequeña charla cortita, pusimos una lona, una tela negra y pusimos una luz ultravioleta e hicimos como un cielo estrellado, hicimos como un teatro negro. Ajá. Entonces ellos veían como un cielo, que eso es lo que llevo a los colegios, de una tela negra donde yo he hecho un mapa estelar y pongo una luz ultravioleta, entonces esas pequeñas motas blancas destacan y se ven las constelaciones por colores. Entonces a los niños les digo, estos puntos que hay aquí de color rosa son Casiopea, estos puntos que veis aquí es la Osa Mayor. Entonces a los niños les quedan, entonces eso mismo lo llevé a aquel colegio y quedó muy, muy didáctico, quedó muy sencillo y fue muy bonito, fue precioso y yo repetiría. David, eso es muy interesante, ¿eh? De eso tenemos que hablar. Porque, sí, no, escúchame, eso como experiencia didáctica es yo me decía cojonante, sí. Pero me parece un pedazo de acierto. Sí, también llevamos muy interesante. Llevamos unos paneles de ¿cómo le llaman? Cartón pluma con pequeños alfileres simulando las constelaciones para que los niños con discapacidad visual, ya que no pueden ver las constelaciones, las pudieran tocar. Uh-huh. Entonces, claro, le dabas el panel, ellos lo tocaban con sus manos y veían el relieve como era Orión, como era la Osa Mayor, y eso era algo muy bonito. Llevar la astronomía a una persona que no la puede ver, wow, es muy bonito, ¿eh? No sé si conoces, lo hemos tenido aquí en el programa, bueno, lo habrás escuchado, a Sebastián Musso, que una de las actividades que hace es precisamente labor con este tipo de enseñanzas. Y la verdad es que tiene elementos muy interesantes que se pueden consultar con él y trabajar con él. La verdad es que hay muchísimas cosas que pueden transmitirse a través de estos medios. Impresoras 3D, en fin, hay mil maneras para llevártelo y para poder mostrarlo, ¿no? Me he estado acordando ahora con lo que estabas tú comentando, David, del pleistoceno nuestro en la agrupación cuando fuimos al colegio de sordos. No sé si alguno de vosotros, de los antiguos, estuvisteis en la actividad y fue también enfrentarte a chavales con dificultad. Y tan raro, porque te iluminaban la boca para que te leyeran los labios. Ostras. O había un intérprete de lenguaje de signos detrás tuya, iluminado con una linterna, porque era una observación nocturna. Y fue también un choque de decir, pero muy agradable de poder llegar a esa gente. Lo mismo que en tu caso. Se me ha venido a la memoria ya como el abuelete, ¿no? De que se acuerda de las historias, que llevamos ya también muchos años. Pero tenemos que retomar, hacer actividades de estas para la diversidad, para entender la diversidad. Sería muy, muy, es muy placentero y sí. Retomarla. Es muy divertido, es muy divertido. Yo me acuerdo de un alumno que le puse la constelación del cisne y claro, se veía el dibujo del pájaro y digo, ¿qué veis aquí? Y me dijo un alumno, una perdimacho. Y me dejó roto, digo, Dios mío. Pero no iba desencaminado. No, no, no. Hombre, es un pájaro que una perdí. Bueno, pues hablando de pájaros en el cielo y demás, para ver si te lanzamos una oferta de fichaje y esto, pues antes tenemos que ver de qué pie cojeas tú. De los dos, bueno, ya veremos. Bueno. Vamos a verte. ¿Tú eres aficionado a la ciencia ficción? Claro, sí, como todos vosotros. Por supuesto, claro. Y al cine también, evidentemente. También. Bueno, entonces vamos a ver si entiendes de cine o no entiendes de cine. Supongo que ya sabes por dónde van los teros. Por aquí, claro, ¿no? Claro. Así que defínete y dinos ya de quién eres, de papá o de mamá. ¿Eres de 2001 Odisea Espacial o eres de Interestelar? Pues mira, no me caso con ninguna de las dos, porque las dos tienen cosas que me gustan y cosas que no. O sea que en parte le di la razón a Lito, porque Odisea 2001 es muy buena, es una película muy buena, pero es verdad que si Odisea 2001 hubiese tenido los medios técnicos que ha tenido Interestelar, hubiese sido mucha mejor película. Es que hay muchos años entre una y otra. Interestelar es muy bonita, porque a nivel visual te entra mucho por el ojo, pero yo creo que han mezclado un poco las churras con las merinas. El tema de los amoríos y la astrofísica, yo no lo termino de ver. Me gusta Odisea 2001, pero a nivel visual me quedo con Interestelar, que me gusta mucho, porque los agujeros negros se ve estupendamente, pero a nivel de temática me quedo con Odisea 2001. Aludiendo a mi nuevo trabajo, te voy a tener que dar un positivo, ¿eh? Lo conseguí yo. Te voy a poner un positivo. Ha sido políticamente muy correcto. No vale defender a las dos, estamos en empate. Ha sido políticamente correcto. He quedado exactamente empate técnico. Yo no quería más. pues la oferta va hacia la baja, ¿eh? No, tú no te preocupes, si elijas lo que elijas, siempre hay un grupo dentro de nosotros que te va a apoyar. Así que. Me gusta mucho el éxito. Tiene garantizado el éxito. Me gusta mucho Interestelar, pero también es verdad que el actor que eligieron para la película no me termina de gustar. Entonces, ay, ay, ay. Entonces, ¿qué hago yo? Yo que... Tiene problemas con él. Le pone muchas pegas a Interestelar, ¿eh? Desde 2001. Bueno, me habéis pillado. Y ya que no te has mojado de verdad, has puesto 50%, ¿qué tal Contact, por ejemplo? Tercera opción. A ver, Contact es la película, por lo que he leído, es la película anterior a Interestelar, es la película que quería hacer realmente Carl Sagan. Carl Sagan dejó una película, pero el final de Contact lo cambiaron, porque no era físicamente. Los astrofísicos de la época no sabían cómo interpretar aquello que Carl Sagan había escrito. Entonces, Interestelar, por lo que tengo entendido, es un intento de poner en la película o en una película lo que Carl Sagan quiso poner en Contact. A mí Contact me gusta mucho. Fue una película encantadora y porque se parece mucho al libro, pero claro, el final no me termina de gustar tampoco. Y el actor tampoco, claro, evidentemente. No. La Judy Foster me gusta mucho, pero sí, el café de cura yo tampoco me gusta porque no me gusta exacto. Bueno, pues un placer, David, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Ya casi estamos terminando el programa. No sé si quieres comentar algo más. Nada. Y si no, bueno, pues despedirte y que vengas al programa cuando quieras, tanto para contarnos cosas, para estar con nosotros. Bueno, si nos sigues en redes, pues seguiremos ahí y ya hablaremos de tu fichaje. Gracias también a Juan Luis Cano, que sigue por aquí con nosotros, ha podido continuar en el programa. Gracias. Sí, encantado. Tengo ahí apuntado ya el vídeo que ha hecho David y lo tengo ya para verlo. Así que gracias otra vez. Espero que te guste, José Luis. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos vosotros. La labor que hacéis es muy bonita. Y nada, tenéis todo mi apoyo y cuando queráis que colabore, pues aquí estoy y siempre que pueda y me permita el trabajo y la familia, aquí estoy. Muy bien. Por ya cierto, tenemos corresponsal en Málaga, entonces. Ya está fichado. Por cierto, tenemos que comentar dos cositas que no hemos comentado. La Rada en su cambio de... Bueno, ha habido un cambio en la junta directiva y Lito, que como miembro de Magallanes pertenecía a la Rada y sigue perteneciendo, ¿nos puedes contar cuáles han sido esos cambios? Yo creo que pocos cambios. Poco, porque bueno, nos han engatusado. Aquí el presidente ha hecho una tarea de comernos el coco para que sigamos y Diga la verdad, Lito, te han duplicado el sueldo también. Sí, también me han duplicado el sueldo. Pues seguimos siendo, bueno, somos cinco. Seis, presidente, secretario, tesorero, vocal y tres vocales. El presidente sigue el mismo, José Manuel Núñez de la SMA. El secretario ha cambiado el cargo, Graviel Miño de Lucero. A mí me han engatusado para seguir de tesorero. No me digas, al final sigue de tesorero. Sí, sigo de tesorero. Y los tres vocales son Alberto Romero de M13, que era el antiguo secretario, que se ha, digamos, desmarcado un poquito, que estaba ya desde la primera junta directiva allá por hace pues un montón de años y quiere descansar un poquito. y dos grandes vocales que mezclan, pues, Alicia Lozano, una astrofem de las del grupo de fotografía de Astronomía Sevilla, de Astronomía Sevilla, y se nos ha incorporado un chaval muy que tiene mucha ilusión con un proyecto que ha hecho estupendo, Proyecto Nébula, Jesús Mejía de Córdoba, de la astronomía, de la Agrupación Astronómica de Córdoba, que tiene mucho. Este proyecto nos gusta al resto de la directiva y estamos ahí dándole mucho ánimo porque compagina los estudios, está en la universidad y sabemos lo que absorbe estudiar y encima dedicar tiempo a una agrupación con este sueldo que nos dan tan grande. Así que esa es la nueva junta directiva y esperemos que normalmente duran 2 años. Y bueno, allí seguiremos trabajando tanto para aquí, para la agrupación, como para la Rada. Pues, y bueno, echamos un día muy bueno en Antequera, que yo no conocía las instalaciones del Torcal, del Observatorio Astronómico del Torcal en Antequera. No acompañó la noche, había nubes altas y bueno, no consultarían tanto con el meteorólogo de la Rada. O de Magallanes, y bueno, pues fue más corta de lo que nos hubiera gustado. Y bien, pues echamos el sábado, porque ya el domingo para casa, y lo mejor, el objetivo se cumplió, que era vernos las caras por fin, después de tanto tiempo, porque esto de Zoom, tantas juntas directivas, tantos trabajos, tantas reuniones, pero todo por camarita, harta, ¿eh? Así que eso sí lo conseguimos sacarnos del baúl, ¿no? Vernos las caras, saludarnos y charlar un poquito cara a cara, no de pantalla a pantalla. Muy bien. Pues muy bien. Bueno, pues vamos a finalizar. Bueno, sí, aunque tenemos la semana que viene todavía de colchón, Joaquín, el día 16 tenemos convocatoria, ¿no? Para... El día 16 tenemos convocatoria para ir a observar la luna en la Alameda Vieja, desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche. Es el Día Internacional de Observación de la Luna. Organiza propone la NASA la fecha. Y insta a todas las agrupaciones a poner sus telescopios en la calle para que la gente pueda observar la luna. Yo animaría, si Lito nos da permiso y no nos mandan nubes, como últimamente hace, a que todo el mundo que quiera que venga a echarle un vistazo a la luna, porque la verdad es que es muy agradecida de mirar por telescopios. Y me encanta mirar a la luna. Y dicho esto, yo no quería terminar sin felicitar a María Rosa, ¿era? María Rosa Durán. Sí. La de la investigadora Recaída Cero. Uh-huh. Porque la han nombrado paje real en la cabalgata de los Reyes Magos de aquí de Jerez. Y bueno, yo personalmente creo que es muy merecida ese nombramiento. Así que, María Rosa, felicidades y que lo disfrute. Pues sí, le damos la enhorabuena, yo la he felicitado por Facebook y efectivamente para nosotros es un placer, ha estado varias veces en nuestro programa y aparte estuvo con nosotros como ponente en charlas, con lo cual enhorabuena, otro éxito más de María Rosa, así que un abrazo muy fuerte. Bueno. Si me permites, Agustín, simplemente decir que habéis hablado del 16, ese día también se abre la ventana de lanzamiento para la misión Lucy de la NASA para viajar los asteroides troyanos. Así que a ver si consiguen lanzar pronto en la ventana o si por razones del tiempo van retrasando la fecha. Pero en principio el 16 se abre la fecha de la ventana de lanzamiento. Que le pidan permiso a Lito, que si no, no lanzan. Como mínimo. Vale. Bueno, Lito nos manda las nubes en Jerez. En otras partes del mundo espero que no. No llego a tanto, ¿no? No domino los elementos tanto como para. No, al final Lito va a ser Dios del trueno. Es Litor. Bueno, pues gracias, Juan Luis, por comentarlo, que es verdad que eso también lo he olvidado, no lo apunté y es un tema muy interesante. Los satélites troyanos son esos tan divertidos que cuando los animas se quedan todo el mundo impactados de cómo se mueven, ¿eh?, en las órbitas. Pues vamos a tener una misión allí, porque está bastante lejos. Un viaje largo, Sí, sí, sí. Bueno, ojalá puedan salir en la ventana esta. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos por estar un día más con nosotros y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.